Vale, bueno, entonces iniciamos la grabación anunciando esta reunión del capítulo Cali para concretar las acciones de lo que va a ser el Zeitgeist Media Festival en Cali. Estamos reunidos entonces para concretar algunas ideas y finalmente proponernos una nueva fecha y hora de reunión por este mismo medio. También contamos con la asistencia de una persona de Zeitgeist de España que también desea participar y que bueno, entonces nos presentamos de manera tal que quede en la grabación quienes estuvimos aquí hoy. Perdón, me repite la última parte que no te escuché. Ah, listo. No, que nos presentamos. Si quieren, de una vez arranco para que yo salga de una, ya para no interrumpir más. Listo, listo, Entonces, sí. ¿sí? ¿Me entendiste? Sino que estaba leyendo lo que nos estaba escribiendo Nashi allí en la pantalla. Nashi, sí se te escucha mal. Hay una parte de nuestro grupo que empieza a acordar los djembes, mucho ruido alrededor. Ah, no entiendo muy bien. Sí, no entendemos bien la idea, pero pues interesante que alguien de Zeitgeist de Europa, de España, esté por acá compartiéndonos la perspectiva de lo que han construido. Por eso me parece bacanísimo que nos lo escribas así lo más claro posible por el mensaje de texto. ¿Sí? Como ella estaba diciendo, hoy nos reunimos algunos, supuestamente era a las 10 de la mañana, ya estamos completando más de una hora acá conversando Isa y yo. De todas maneras, lo importante es seguir construyendo y trabajando. Fue una de las conclusiones a las que llegamos hoy en lo que hemos conversado. También es importante hablar del Zeitgeist Media Festival como una realidad. Entonces hay que empezar a construir, o sea, aterrizarlo. Entonces hay una posibilidad de ir a la Universidad del Valle. Yo puedo ir hoy. Si alguien quiere ir, podemos ir a averiguar. Yo no sé ya con quién hablar, porque pues yo ya soy un egresado, pero igual algo se puede ir a hacer. Si Mónica aparece hoy, pues podríamos también ya con ella que está todavía integrada a la universidad, mirar a ver dónde, qué puerta tocamos. Pero si no, yo estoy dispuesto a ir a ver, a andar, a preguntar. Y el día lo tengo por casualidad hoy. Tengo esa posibilidad, ya que no tuve que trabajar. Entonces, esa es una de las conclusiones también que puedo decir de la reunión. Si queremos hacerlo concreto, hagamos algo y sería ir a un valle. Estoy dispuesto a ir ahora que tengo el tiempo. Eso sí. Ay, genial, Daniel. Pues a mí me parece muy bacano ese detalle. Y bueno, mejor dicho, estás en lo que es y tienes el tiempo muy, muy interesante. Yo tengo ahorita la mañana, pero ya van a ser las 12, no alcanzo en la tarde. Y ojalá pudiera acompañarte, pero esperemos vernos allá y conocernos y poder. Estoy segura que no va a ser la única ida allá a la Univalle. Si ya eso va dándose por ese lado, entonces vamos a tener que volver y pues esperamos una reunión presencial también para que nos vamos conociendo y concretando. Muchas gracias y también quisiera, no sé, si tienen un ensayo, pues poder ir también a verlos ensayar y a escucharlos, bacanísimo también. Yo aprovecho Ah, para claro. Bueno. presentarme. Dime, dime. Que claro que sí, estás invitada cuando quieras. Nosotros por lo general ensayamos los domingos en Torrefuerte. Pero ahorita estamos en una transición porque los guitarristas se van de vacaciones este fin de semana, entonces vamos a parar. Pero por ahí una semanita puedes estar invitada ya cuando quieras. Vale, muy chévere. Te voy a pasar el link de mi perfil, igual para todos, y quedemos entonces en algo también allí atrás del Face, y bueno, para verlos ensayar y para escucharlos. Yo soy Isa, pues aquí estoy como, digamos, en el momento de la presentación, Daniel de Exortum. Pues nos habla que ya tiene planes y puede ir hoy a Univalle, bacanísimo. Yo pues desde Palmira pues les les apoyo totalmente y lo que más pueda, me hago el viajecito a Cali. A través del movimiento he conocido mucha gente. Yo conozco el movimiento hace más de 2 años y de manera muy participativa apenas hace unos meses, ya que ni siquiera me daba cuenta que había plataforma virtual, pero muy motivada. La idea entonces es pasarles el link de mi perfil y pues ahí pues de una nos agregamos. Free Gun User, Aleja, creo que es. hola Alejandra de Cali y Bogotá. Sí, muy chévere que estés aquí. De nuevo, bienvenida y escuchando. Si te animas para una próxima reunión presencial, pues ya sabes que estamos en eso, aunque no tenemos fecha. Gray Fox Ninja dice, eres de Cali y estás en Bogotá, Freegan. Al revés, ella es de Bogotá y está en Cali. Entonces, chévere, igual aquí pues ya no importa la ciudad, el país, todos somos del mismo planeta y eso es lo que importa. Está viviendo y va a Bogotá frecuentemente. Yo pues lo leo en voz alta para que quede en el récord, ¿no? Bueno, listo. Entonces, Aleja es una persona que relativamente hace poco está pues vinculada, digamos, la unimos al grupo, ella ha estado como interesada en escucharnos. Quiere participar a través del chat, muy interesante que sigas asistiendo a las reuniones y esperamos, como te decía, una reunión próxima personalmente, pues no sé cuándo exactamente, pues hagamos unas cuantas por este medio para que nos motivemos a asistir más personas de manera presencial, ya conocernos personalmente. Listo, vale, dice Aleja. Bueno, y Gray, tú decías que también eres de acá de Cali, no es nada con Exortum como había pensado, pero ya habías estado en otra reunión, creo que fue la reunión pasada, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, pero entonces Ah, sí. creo que debemos llegar como a un acuerdo entonces para saber qué. Yo hoy me comprometo a ver si voy a Univalle por la tarde, a averiguar qué posibilidades hay para que nos dejen hacer ese evento allá y a ver con quién tengo que hablar. La otra sería también que dejara todo la próxima reunión y mirar a ver cómo poner algún mensaje a todos que es de mayor compromiso para conectarse, porque igual estamos sacando tiempo que a veces no se tiene, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Vamos a seguir convocando. Esta reunión habíamos quedado que era hoy a las 10 y pues la idea es que los que dijeron que sí pues hubieran estado. Vamos, ¿qué tal si nos planeamos de una vez la siguiente? A ver, acabo de publicar el link. Aleja y las personas que deseen anotarse es la agenda para que queden registrados su asistencia y si desean anotar algún tema o algún comentario, pues hacerlo. Ya Aleja está escribiendo, listo. Bueno, entonces, concreto hoy que avance, que Daniel va a ir a la Valle y va a averiguar un poco pues del tema del lugar y las posibilidades. Me imagino aprovechas de una vez logística y bueno, todo lo que más puedas nos cuentas. También queda entonces pendiente pasarle la voz a esa otra banda que tú conoces que pues de pronto se animan a invitarlos a un chat acá y poder conversar con ellos cualquier inquietud, cualquier duda, si les interesa, entonces acá estaríamos para poderles comentar. Y a ver cuándo pueden ellos también. ¿Listo? O sea, pues así hagamos una reunión en la que ellos puedan y nos ajustamos hagámosle y chévere para que ellos también estén de una conectados con la información. Bueno, estábamos hablando también de las posibilidades de fotografía, que en la reunión pasada en este tema no se avanza mucho, simplemente lo que les digo es, si estamos de acuerdo, aunque no sea solamente bandas, y estamos de acuerdo con que la presentación de bandas sea tipo crossover para que no haya solamente un estilo de música o un género musical, sino que haya varios. Que haya variedad y que haya multiculturalidad, entonces es pues también interesante. Estamos en eso entonces de la música. ¿Qué opinan de pues que hagamos un encuentro hoy en crossover de bandas musicales diversas, de diversos géneros? Sí, de pronto ya sabemos que hay pues como algunos géneros que eso ya te iba a decir, es que Gray Fox Ninja dice, pero no me gusta el reggaetón, pues porque es que de pronto ya hay unas mezclas que como que no. Y Alejada también dice que ella tampoco. Vamos a tratar que sea algo crossover, pues un poquito no tan distante unos de otros géneros, porque pues a veces vamos a caer en cuenta que un reggaetón y punk como que nos puede generar un problema ahí por ciertos temas, puede ser un prejuicio, pero bueno, vamos a tratar de que sea algo bien, bien, bien interesante sin caer en temáticas que puedan causarnos problemas allá en el evento. Pero bueno, listo. Y en cuanto a fotografía o performance, es decir, que además de la parte musical que y ese arte que tiene tan buena vibra y tanta sinergia, entonces, ¿qué hacemos también? Porque habíamos pensado entonces que se haga presentación de alguno de nosotros o de varios de nosotros para tratar el tema del movimiento y también que haya fotografía, exposición de fotografía social. En la banda, el guitarrista Julián Mesa es fotógrafo, él es artista visual. Él puede hacer una exposición y tiene amigos también que pueden hacer exposiciones. La idea es reengancharlo porque cuando estuvimos ahí, él estuvo ahí muy animado y todo, pero cuando vio que ya después la gente no iba, ya le dio pereza volver también. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los problemas también que hay que superar, creo, por eso les digo. Pero él puede ayudarnos bastante a trabajar lo de la parte de la fotografía. También, él fue el que hizo el video de nosotros, por ejemplo. Vos podés ver ahí cómo maneja la fotografía y el video. O sea, y ahí lo hizo con las uñas, ¿no? Pero él tiene una exposición artística también buena que hace muy bacana. Entonces, por ese lado podríamos trabajar eso. Ay, te puedo sugerir que queda él como una persona posible, o sea, no vamos a comprometer a nadie hasta que él mismo no lo diga, pero me interesa que quede como en la agenda el nombre de él y miramos a ver qué le parece a él y bacano que él tenga esa posibilidad. No, pues genial, genial. A mí me parece muy chévere que haya también esa parte de la fotografía. Bueno, listo. ¿Qué opinan los demás? Gray Fox, ¿qué opinan? Ah, listo. Pasaste el link. Vale. Hagámosle. Voy a tener en cuenta entonces estos links para que quedemos en contacto también, Julián Mesa. Perfecto. Bueno, entonces, chicos. Listo, a Gray. Cuéntanos. Es una muy buena idea, me gusta mucho, me parece que paralelo a ello sería excelente que la gente también tuviera la oportunidad de conocer el origen de este espíritu de la época. Estoy de acuerdo. podríamos hacer algo tipo tráiler, como por lo que son largos, condensar algunos apartes clave de los videos. Yo también llegué o sea, a darme cuenta del movimiento precisamente por ellos. Son muy impactantes. Me gusta mucho la idea que propones, Gray. User joined your channel. La otra cosa que nos Hola. quería. Hola, Muchas Laura. Bájale un poco de volumen al micrófono que está muy duro. Eso, los parlantes no los están duros. pongo. Ahora sí, ya. Hola. ¿Qué más? Bienvenida. Bueno, yo quería decirles sobre lo que estaban hablando de la diversidad en el evento a nivel musical. A mí me parece importante no segregar como otros géneros. Bueno, sabemos que el reggaetón es un género que definitivamente no tiene cabida porque de por sí está yéndose hacia otras tendencias, incluso a denigrar a la mujer, ¿no? O sea, eso ya no es nada de dignidad de la humanidad. ¿Cómo vamos a invitar algo que no está realmente en sintonía con la política que está presentando? Por ejemplo, nosotros somos un metal muy fuerte, pero es un metal así fuerte precisamente para dar esa crítica a esta sociedad. ¿Cierto? Si ustedes ven las letras, están en ese enfoque, pero también pueden haber bandas de reggae, y ahí sí que hay bandas de reggae que tengan un enfoque también muy fuerte, y sería muy bacano que participaran. Bandas de hip hop también que tienen un enfoque muy fuerte. A mí me gusta escuchar reggae mucho, y me inspiro también en el reggae porque escriben unas cosas muy interesantes. El punk también es muy crítico socialmente. A veces hay personas que de pronto no saben comportarse, digamos, adecuadamente en los espacios, pero definitivamente no podemos casarnos con ideas de que vamos a excluir a esta gente, sino que de alguna manera, por ejemplo, el reggaetón, esta misma gente se excluye. Y lamentablemente, dentro de todos los movimientos inteligentes, hay formas de pensar a veces que no logran trascender, digámoslo así, no logran abrirse a los otros y por eso no podemos culpar a toda a un grupo social como puede ser los punqueros, ¿sabes? En los punqueros también hay letras y grupos que tienen una idea muy social, muy crítica frente a lo que pasa hoy en día. Entonces, está bien que podamos invitarlos a todos y lo que sí tenemos que invitar a y promover desde el mismo evento, desde la presentación de cada banda, es siempre el respeto, la armonía, la tolerancia, la diferencia, y que vamos a poner mucha gente de diferentes gustos allí a escuchar bandas buenas y a convivir y a compartir, y eso debe ser, yo creo que una de las esencias del movimiento y de que darlo desde la misma preparación del Game Media Festival, ¿no? Perfecto, yo también pienso igual, pues es decir, no vamos a ser excluyentes. Y bienvenida Laura, el rock estará presente también Laura, así como escribes, y bueno, pues la idea es que seamos amplios y generosos en las presentaciones y como tú dices, Daniel, de acuerdo que pues hay cosas que definitivamente no calan porque pues son temas que se apartan como de lo que nosotros queremos transmitir, entonces ahí sí caer por de incoherentes no es. Laura, te voy a compartir el link de la agenda para que te anotes. Haces clic en el link. Si esta es tu primera reunión, no sé, no recuerdo. Entonces, pues haces clic en el link, te abre la agenda y te puedes escribir allí tus daticos. Si quieres aportar algún tema, entonces de una también aprovechamos y lo haces. Bueno, listo. La idea entonces es que la hora que acaba de llegar, tú ya conoces algo del tema por el cual estamos reunidos, ¿cierto? Te llegó la convocatoria a través del grupo de Face. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco cómo te enteraste de la reunión o qué, o cuál es la idea tuya de estar acá. Ah, qué bien, Aleja te invitó. Bueno, entonces bienvenida. Estamos entonces para el propósito de lograr concretar las acciones que nos conduzcan a realizar el evento del Festival de Medios del Movimiento Safe Gaze. Y es un evento a través del cual nosotros damos a conocer de una manera muy artística. Que nos llegue a todos el mensaje de qué se trata el movimiento y lo que nosotros pensamos acerca del sistema y lo que tenemos para dar y las formas en las que podemos independizarnos de todas esas limitantes que no nos no solamente no nos dejan avanzar como humanidad, sino que nos están conduciendo prácticamente a la autodestrucción. Esto es de un talante enorme, o sea, estamos siendo muy, muy ambiciosos, pero también somos muy realistas. Este es un movimiento muy centrado en las posibilidades reales que la humanidad tiene para salir de esto que nos agobia y que nos está autodestruyendo. Entonces, el Festival de Medios es una oportunidad muy, muy importante de llegar a otras personas que no conocen el tema y que de seguro muchos se identifican luego de conocerlo. Voy a mirar un poco en la plataforma que tenemos acerca del movimiento y ya regreso. Mientras tanto, si alguna persona tiene preguntas y vamos haciendo relaciones entre nosotros, por ejemplo, a través del Face, ya Daniel nos comparte su perfil para que quedemos de amigos y sigamos conectados en la plataforma virtual. Bueno, te gustaría saber a qué nos dedicamos. Pues te cuento que Isa es psicóloga hace ya algunos años. Ella trabaja en programas sociales y de apoyo a la gente. Tiene unas buenas experiencias. Está muy interesada en el movimiento y quiere ayudar a que se fortalezca. Y acá estamos sumando pues fuerzas para que todos trabajemos en ello. Yo soy Daniel Campillo. Yo también soy psicólogo y soy especialista en derechos humanos. También siempre he estado muy movido por la parte social y por construir, por transformar, pues, que nos están llevando al suicidio, mejor dicho. Es fundamental transformar esta realidad y por eso estoy acá también. La idea del Media Festival es presentar ese discurso a través del arte, pues. Nosotros tenemos una agrupación de metal con otros amigos y ahí producimos, digamos, temas que son muy reflexivos frente a las condiciones de la sociedad actual. Entonces, pues la idea es apoyar con nuestro arte la construcción del Safe Gaze Media Festival de este año. Y estamos bien aquí, pues, esperando las personas con las que podemos contar para poder hacer realidad eso, porque solos no podríamos. Ya recuerden que la idea es es transformar las formas como estamos relacionados ahora. Entonces, eso es un poquito más complicado porque requiere la unión de todos, un esfuerzo también por esa transformación, por empezar a compartir con este sistema. Voy a dejarle nuevamente para que Laura lo conozca. Voy a poner otro link del video de nosotros que está en YouTube con el Safe Gaze Media. Ahí se lo dejo para que lo disfrute. Y bueno, Isa, no sé, ya entonces podemos empezar a concluir la reunión o hasta qué hora vamos a esperar, qué más les falta por aclarar, por organizar. Y mirar también cómo ponemos una nueva cita para que nos acompañe Nace. Laura, Gary o Gray, Seth Gaze, que es Alejandra, ¿no? Listo, para que nos acompañen todos ya para la próxima vez, que no sea muy lejana, ¿no? Una noche de estas. De una. Vamos. Pues no sé, ustedes podrían sugerir una hora, a ver a qué hora nos encontramos, no sé, y qué día. ¿Qué sugerencias tienen ustedes? Bueno, Laura dice que cuando podamos. Bueno, entonces hay horario flexible de parte de Laura. ¿Cómo estamos, Gray, de horario, de días? Listo, entonces Gray Fox Ninja nos dice que estudia los viernes y sábados, de resto está libre. Entonces vamos perfilando un poquito ya más como entre semana. ¿Qué opinan los demás? Yo tengo disponibilidad entre semana. En este momento hay como unas reuniones con otros capítulos pendientes, pero entonces es la del miércoles próxima semana. Laura dice que preferiblemente de noche entre semana, entonces vamos perfilando que sea o lunes para que nos alcance a decir Daniel lo de hoy y que no quede pues como tan lejos. Puede ser lunes, martes, el miércoles yo no puedo por lo que estaba programada otra reunión de intercapítulos Latinoamérica y puede quedar lunes o martes, ¿cómo les parece? Puede ser entonces el martes, ¿no? Listo, martes en la noche entonces, ¿cómo la ven? Tipo 8 de la noche. Me parece, me gusta la idea, sí. Listo, martes 8 de la noche, ¿estamos? Bueno, genial, quedamos entonces de acuerdo. Lunes, ve, martes, perdón, martes 8 de la noche por este mismo medio, por TS3. Y ahora en el transcurso del día me dispondré a hacer nuevamente la convocatoria. Y pues no está de más que invitemos cada uno a otras personas, así no se consideren del movimiento, solo por curiosear y por escuchar, no tienen que hablar, no vamos a comprometer a nadie. Y simplemente para que asistan. Este es un espacio abierto y disponible para todos. Entonces, vamos cerrando la reunión. Lo importante entonces es que en lo que quedamos vamos adelantando e invitamos a otros. Y no sé si Nashi, pues que todavía está por ahí, yo quisiera que no nos vamos a cerrar la reunión sin que de pronto pues él nos quiere escribir algo. Sería interesante escucharlo, de verdad que sí, así sea bueno leerlo en este caso. Ay, sí, qué pesar que no se escuchaba bien. Nashi, ¿todavía estás por ahí? Bueno, parece que el hombre nos fue. Entonces, pues, podríamos dar la reunión por terminada en un rato. No sé si alguien quisiera agregar algo más, o tiene alguna idea acá, o está interesado en preguntar algo. Bueno, listo. Entonces, Daniel, muchas gracias de nuevo por asistir. Estamos en contacto, quedamos en lo dicho. A Camilo lo mismo, a Laura, a Aleja, a Nashi, que nos acompañó, que con dificultades de sonido, pero por aquí quedamos con un gran cariño por haber querido participar. Y creo que hasta aquí entonces llegamos con la reunión y voy a quitar el récord. Un abrazo a todos, de verdad, y estamos en contacto para la próxima reunión el martes que Reunión el sigue a las 8 de la noche por este que mismo sigue. medio. Listo, yo también les envío a todos y todas un gran abrazo y las mejores energías. Pronto estemos aquí abriendo este espacio, ojalá sigamos fortaleciendo. Nachi nos escribe diciendo muchas gracias, tengo las manos en el tajo, pues los enlaces que les puse en mi browser. Nachi pregunta martes, entonces sí, martes 8 p.m., próximo martes Próximo 8 p.m. hora martes. de Colombia. Laura dice, listo, muchas gracias, estoy pendiente. Nachi, ¿acaso si quieren las cosas? Ahí está escribiéndonos. Gray dice Oki a las 8. Vale, Gray, estamos. Nos veremos, Nashi. Un abrazo desde Colombia para España. Los queremos, de verdad. Bacano, bacano. Ese grupo de España me gusta y me gusta mucho su página. Ustedes tienen una página oficial muy interesante. Participo en ella y mantengo un contacto con ellos también. Un abrazo a España. Bien, Nashi nos dice muchas gracias, ser con el mundo entero, esa es la idea, vamos a hacer, a unificarnos, a ser uno con el mundo y con el universo. Bueno, abrazos a todos, cierro la reunión entonces con una sensación muy grata y de verdad, feliz fin de semana para todos.